amplio ayer. 7:13. Estamos en contacto telefónico ahora con Rafael Fernández. Es integrante del Partido de los Trabajadores. Le vamos a pedir la opinión también de este terremoto en la Torre Ejecutiva. Rafael, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la comunicación. Mirá, nosotros pensamos que estamos ante una crisis mayúscula, obviamente, desde el punto de vista político, que todavía no ha terminado, ¿no? Porque estamos ante una investigación judicial en la cual Bustillo hoy tiene que declarar en un juzgado y bueno, esto va a traer repercusiones sobre el subsecretario Maciel y probablemente sobre Heber también, porque no hay que olvidar que detrás de todo esto la investigación principal es cómo le entregaron en 24 horas un pasaporte a un narco que tenían identificado, que ayer la que era subsecretaria o vicecanciller, digamos, anteriormente, Carolina H., declaró que todo el gobierno lo sabía, salvo ella, dijo ella. Por lo tanto, esa investigación va a seguir trayendo repercusiones. Y lo que tenemos ahora que provocó esta crisis en lo inmediato fue que se destapó a través de los audios que distribuyó la señora H. en el juzgado. Tenemos la constatación de que se organizó la destrucción de evidencia y mentirle tanto al Parlamento como al Poder Judicial, ¿no? Por parte del gobierno. Entonces, esto es una crisis evidentemente política mayúscula que va a continuar en momentos en que el presidente de la República está en Estados Unidos. Obviamente mantiene una línea de apoyar al imperialismo yanqui y al sionismo en el genocidio que está perpetrando en Palestina, por eso obviamente se abstuvieron en la ONU incluso para un pedido de cese de fuego humanitario, ni siquiera era un cese de fuego permanente. El gobierno uruguayo de esta manera le dio aval al gobierno de Israel, al Estado de Israel y al ejército para seguir produciendo esta masacre. Y a la vez hay que recordar que el gobierno uruguayo tiene la intención de instalar una oficina comercial en Jerusalén, que es parte de este planteamiento israelí, del gran Israel, y por lo tanto de la expulsiva de los palestinos de su tierra, con lo cual, porque aparte de Jerusalén, hasta la ONU tiene un estatus en el cual no puede, o sea, allí reconocerse al gobierno de Israel como parte como su capital, digamos. Entonces tenemos un gobierno alineado directamente con el imperialismo yanqui y con el sionismo en medio de un genocidio que está generando movilizaciones todo el mundo. A mí me parece marcar que realizar esa movilización. Han habido otras un poco más pequeñas frente a la continuidad de esta masacre en Gaza. Están habiendo ahora catastróficas, ¿no? Campos de refugiados que son sobre todo niños y vemos imágenes que son intolerables. Esto está provocando crisis en la ONU, está provocando crisis en todos lados. Yo veo los debates que hay hasta figuras de Hollywood en medios de comunicación como Angelina Jolie anunciando lo que es esta masacre. Así que creo que esto que ha despertado la indignación de la población a nivel mundial tiene que generar en Uruguay una respuesta mucho más profunda. Y lo digo porque estamos hablando ahora de la caída del canciller, ¿no? Que en este caso, obviamente, no era él el que fijaba toda esta política, aparte de esa orientación, pero es del presidente de la calle. En este tema de la cuestión de la crisis con Carolina H. y la cuestión de Marcet, hay una responsabilidad del presidente de la República evidente. No se puede ocultar de que fue la torre ejecutiva donde el asesor presidencial le pidió a Carolina H. destruir pruebas, destruir evidencia. Así que estamos ante un complot, ¿sabes?, en la torre ejecutiva, y por lo tanto, bueno, creo que es necesario que haya una movilización del pueblo uruguayo en contra del gobierno, en primer lugar, reclamándole la ruptura de relaciones con Israel, que impulse el intercambio de los prisioneros palestinos por los rehenes que tiene en su poder Hamás, y que de esta manera se abra un cese de fuego y se detenga esta masacre, este genocidio, que está provocando muertes civiles. Lo coloco porque me parece que esté la calle Pou en Estados Unidos, en medio que Estados Unidos está mandando, ya envió dos portaaviones al Mediterráneo para apoyar la guerra y contra el pueblo palestino y contra otros posiblemente contra otros estados, ¿no? De amenazas contra Irán y contra otros sectores. Ya se está bombardeando el norte, el sur del Líbano. Hay una situación de perspectiva de guerra para toda la zona. Y por lo tanto, que el presidente haya elegido ir a Estados Unidos en este contexto es extremadamente grave, ¿no? Sí, es un apoyo incondicional, podríamos decir, y un cambio de rumbo importante en la política exterior del Uruguay también. Rafael, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, nos tocará... Una reflexión final, nada, sí, más, que yo estaba escuchando antes lo que venían hablando anteriormente, sí, sobre la oposición política. La oposición política, que a través del senador Pacha Sánchez dice que no solo van a hacer acciones parlamentarias, la acción extraparlamentaria que tenía prevista era hacer un acto junto con el gobierno en la conmemoración del acto del obelisco. Es decir, un planteamiento de unidad nacional que había aceptado Fernando Pereira junto con la calle Pobre. Estaban haciendo un cordón de seguridad para apoyarlos, en medio de que el Frente Amplio le negó el apoyo al plebiscito del PCNT contra la reforma social del gobierno. Por lo tanto, me parece claro que hay una orientación de no hacer horas, de mantener una posición en este sentido de acuerdo en lo fundamental en la cuestión internacional, porque si bien han habido voces en el Frente Amplio denunciando el genocidio y denunciando el terrorismo del Estado de Israel, no es la posición oficial del Frente Amplio como tal, donde ha quedado más bien alineado al Estado israelí. Por lo tanto, me parece importante también denunciar esa colaboración del gobierno, de la oposición con el gobierno, que se limita a algunas expresiones a nivel parlamentario, a convocar eventualmente a los ministros, pero no ha convocado ninguna movilización popular, y a la movilización popular que está planteada en torno al plebiscito le dan la espalda. Está claro. Rafael, muchas gracias. A vos.